Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigos y amigas, oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M, nos encontramos en su programa Al Borde del Campo. Hoy nos acompaña Nicole Maldonado, ella es jugadora de tenis de mesa. Ella es de la concentración deportiva de Pichincha. Le damos paso también a mi amigo Jonathan, que también nos acompaña hoy. Hola amigas y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, Sandino, buenos días. Qué gusto compartir otro programa más de Al Borde del Campo. Hoy tenemos una gran invitada, ella es Nicole Maldonado, bienvenida. Esta es tu casa, Radio Casa de la Cultura, bienvenida. Muchas gracias por todo, igual, por la entrevista. Bueno Nicole, queremos conocerte un poco más a fondo de quién es Nicole Maldonado, conocer que nuestros oyentes sepan lo que tú realizas. Bueno, queríamos empezar con tus nombres completos, tu edad y cuántos años dedicas a este deporte. Bueno, mis nombres completos es Débora Nicole Maldonado Bravo, tengo 20 años y en el tenis de mesa ya son 13. Sí, amigos oyentes, nos encontramos con Nicole Maldonado. Cuéntanos un poquito de dónde sale Nicole, de dónde viene. Cuéntanos, háblanos un poquito de ti como persona. O sea, literal, toda mi familia es del Carchi. Pero ya con el cambio y la ciudad, todo, se vinieron a vivir y yo ya, de Quito. De ahí, siempre he vivido en el barrio de Las Casas. Toda mi vida. Ya. Es como que, si no es cerca de la América, cerca de la Occidental. Toda tu vida estuviste viviendo por Las Casas. Exacto. Por el barrio de Las Casas. Bueno, Jonathan, ¿alguna pregunta para Nicole? Sí, Nicole. Y hablando un poquito más de las cosas personales tuyas, háblanos acerca de algo que le molesta a Nicole. Algo que me molesta es, creo que, no sé, las mentiras. Las personas mentirosas o falsas, se podría decir. No acepto. Bueno, recordarles amigos y amigas, estamos con Nicole Maldonado. Ella es jugadora de tenis de mesa de la Concentración Deportiva de Pichincha. Nicole, cuéntanos un poco, ¿cómo es Nicole? ¿Cómo te definirías tú? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Eres alegre? ¿Tal vez un poco reservada? ¿Cómo te consideras tú? Se podría decir que al comienzo, reservada, para ver cómo es la gente. Digamos, pero si ya comienzo a tomar confianza, ya me abro más, soy alegre, un poco extrovertida, media zafada. Pero de ahí trato de que una persona se sienta a gusto conmigo. ¿Eres una persona amiguera entonces o no? Exacto. O sea, igual, como dicen, creo que me parezco a mi papá, que es, camino por la calle, si no me encuentro una persona, no soy Nicole. Háblanos un poquito de cómo se llaman tus papás, tus hermanos, cuántos hermanos tienes. ¿Cómo es la relación en tu familia? A ver, el nombre de mi papá es Washington Maldonado y de mi mamá es Amanda Bravo. Solo tengo una hermana. Igual era como que practicaba tenis de mesa. Y solo tenemos 2 años de diferencia. Entonces es como Tu hermana es mayor a ti. Sí. Ya. Entonces la relación es bastante buena. Porque es como que un poquito que ha vivido más. Entonces me enseña las cosas. Digamos, ella también te motivó para que realices este hermoso deporte. Sí, exacto. Igual entramos al mismo tiempo las dos, pero creo que yo me dediqué más. Bueno, Nicole, cuéntanos, ¿cómo es un día normal tuyo? Desde que te levantas hasta que, digamos, ya llega la noche y toca acostarse, ¿no? Los entrenamientos, ¿cómo es un día normal en la vida de Nicole? Ahorita, por el momento, como ya comencé igual a estudiar, es, me levanto, voy a la universidad, salgo a las 12, hasta eso hay veces que mi hermana me sabe ir a visitar, conversamos medio, ella se va a la casa y yo vengo a entrenar. Como aquí y comenzamos a las 12. Hasta las 8:30 que llego a mi casa, como, converso algo con mi familia y cada quien en su mundo, se podría decir. Tienes un día un poquito ajetreado, se podría decir, ¿no? Exacto. Hablando un poco más ya de tus aspiraciones también, ¿cuáles serían tus metas? ¿Cuál sería tu meta a nivel deportivo? Nivel deportivo, ir a unas Olimpiadas. Ese es tu objetivo principal, llegar a una Olimpiada. Ajá. Bueno, creo que, Jonathan, ese es el sueño de todo deportista. Y comunicarles, ¿no?, a nuestros queridos oyentes, de que hablamos de otras disciplinas deportivas, de que no hay que cerrarnos y ver que el Ecuador tiene muchas disciplinas en las que mucha gente se destaca y está practicando como Nicole desde los 7 años de edad. Eso es digno de recalcar y ver de que las personas quieren lograr algo y quieren apuntar a algo grande. Sí, recalcar también que los chicos aquí en el deporte de tenis de mesa, en la concentración deportiva de Pichincha, empiezan desde muy chiquitos, creo que desde los 5 años, y nos decían que ya a la edad de los 11 años ya es un deportista formado, ¿no? Sí, es que igual ya, digamos, ya a los 8 años yo creo que ya tenía una competencia, ¿sí? Entonces era como que un poco ya sabía ya el nivel que tenían las demás provincias. Entonces, digamos, llegar a los 13 ya es como, tienes que entrar a la selección nacional. Nos dijiste que a los 8 años ya tuviste una primera experiencia. ¿Cómo te sentiste a tan corta edad y ya tener una experiencia así? ¿Cómo la tomaste? O sea, era como que presión y el miedo de las diferentes personas. Ahí fui con mi mamá y mi hermana. Pero era normal porque era mi primera competencia y fue como que a dar todo. Y me fue bien. No hubo nervios. Sí hubo nervios. Eso, hasta estos tiempos, ya 20 años, sigo teniendo nervios con las personas. Cada vez de que vas a participar, tal vez tienes algún, qué sé yo, alguna cábala para, digas, con esto voy a ganar. Qué sé yo, me voy a rezar o voy a hacer algo, me voy a dar una vuelta o una pulsera, algo. No, o sea, mi mamá es pedir a Dios, pero yo es como que a darlo todo, no es como tener una cábala. Muy bien. Bueno, queremos conocer y que todos nuestros oyentes te conozcan. A nivel personal, ¿a quién admiras? A mi mamá. A tu mamá. Uh-huh. ¿Por qué razón le admiras a tu madre? No sé, o sea, lo que he vivido. Que desde los 7, ella me ha acompañado. Me ha dicho que, o sea, nunca me dejo caer. Que siempre llega a lo alto y que, o sea, si es que me tropiezo, me levante. Sí, sabemos que es un momento emotivo, ¿no? Siempre para todos hablar de nuestros padres es bastante emotivo, ¿no? Y más, sin duda, es cuando esas personas siempre te están apoyando, están atrás tuyo, motivándote para que seas mejor. Y sin duda los padres de Nicole, por ese pesar, por esas palabras que le están demostrando ahorita, se ve que lo hacen de esa manera, ¿no, Sandino? Claro, Jonathan. Nicole, cuéntanos, no queremos sacarte más lágrimas, pero sí quisiéramos que nos cuentes un poco más. ¿Cómo es ese apoyo de tus padres? Porque imagínate, tú estás desde los 7 años y tal vez, digamos, a los 7 años como que los padres dicen, vas a perder el tiempo, mejor no hagas eso, no sé, ¿no? Pero tus padres decidieron apoyarte en un deporte que es difícil y que lleva tiempo para que tú empieces a ver frutos, digamos. Cuéntanos, ¿cómo fue ese apoyo de tus padres hacia ti? O sea, sí, desde esa edad. Fue, mi mamá venía a dejarme y a traerme, pero de ahí ya comencé a crecer. Pero fue, los primeros campeonatos me acompañaba. Ya fueron campeonatos en el exterior, ya era como que solo me dejaba al aeropuerto y ahí terminaba la conversación. Aparte, como en ese entonces yo no ocupaba redes sociales y nada, era, si no era llamada por a otra compañera, no sabía nada de mí. Listo. Sabemos que tienes también ya una carrera bastante amplia, ¿no?, aquí ya en el tenis de mesa. tal vez en ese tiempo que tú llevas, ¿hay algo de lo que tú te arrepientes, tal vez? O sea, la verdad, no. Siempre tengo el lema de las cosas pasan por algo. Es como igual con el deporte y el estudio, siempre como que se han peleado, igual hasta mis papás. Es como que una vez tuve un viaje frustrado, sí. Y fue como que me dijeron, deporte, ahí sí fue, deporte o estudio. Y yo dije, de algo de vivir, entonces decidí estudiar. Y de ahí dije, siempre me ponía a pensar, ¿y si me iba? ¿Qué pasaba conmigo? Y volví atrás. Pensaba y dije, no, por algo de haber pasado. Bueno, para ti, Nicole, en este aspecto que nos estás conversando, tal vez en algún juego te sentiste frustrada o tal vez dijiste, no, ya no quiero más, no quiero jugar esto, me decepcioné y ya, no quiero saber del deporte. ¿Llegó pues, alguna vez eso? Sí, el año anterior. Fue que dejé de entrenar 3 meses, porque uno, mi entrenador se fue y era como que desde los 7 estaba con él. Y eso sí chocó full en mi carrera. Y me fue full mal en la competencia. Entonces dije, yo ya no, ya hasta aquí. Y dije, 3 meses. Y ahí me dijeron que no, que regrese, que por algo pasó, que puedo seguir adelante. Entonces, otra vez de relleno. Sí, quizás a veces nos sentimos como que apegados a ciertas personas, y más si compartiste tanto tiempo también. Cuéntanos un poquito de cuando ya te retomaste nuevamente los entrenamientos, ya después de 3 meses, ¿fue complicado, fue difícil o no pasó nada? Un poco. El físico ya estaba abajo ya. Pero era como que me mantenía un poco en forma. Decían, si no hago tenis de mesa, tengo que hacer algo. Salía a caminar. Pero de ahí, con el nuevo entrenador, era como que no se tenía mucha la confianza. Y entonces era como que él trabajaba muy diferente y a mí no me gustaba. Era como que no, yo ya no quiero venir de nuevo. ¿Estabas acostumbrada a cómo hacías los entrenamientos con tu antiguo sí. entrenador? Era como que muy diferente. Digamos, éramos un poco vagos con él. Ya. No hacíamos físico y con él era todo físico. Y así no. La primera semana era agotada, así ya no daba ya las 2 horas y media que. ¿Y qué tal es la relación ahora con tu nuevo entrenador? Ahora es muy bueno. Sí. Digamos, sí, igual le han dicho comentarios de mí, pero a él le da lo mismo. Él sabe. ¿Sientes el apoyo de tu entrenador? Sí. Bueno, Nicole, conocerte un poco más a fondo de tu vida personal. Cuéntanos, ¿de qué estás orgullosa? ¿De qué te sientes orgullosa? De lo que he logrado. A pesar de lo que me han dicho, y he salido adelante. No solo en el ámbito deportivo, sino en el académico. Justamente que topas el tema académico, nos comentabas que empezaste a estudiar también, ¿no? Entonces, ¿ahorita estás estudiando? ¿Qué carrera estás haciendo? Ahorita comencé a estudiar administración de empresas. Pero fue como que una carrera alterna. Porque lo que me apasiona es la psicología. No solo en ver, ayudar a la persona, sino en saber por qué hace, el porqué de las cosas. ¿Y por qué irte tan drásticamente, no? Porque no tiene como que mucho que ver la psicología con la administración, entonces, ¿por qué tanto cambio? Yo igual me pensaba lo mismo. Pero era como que mis 2 materias favoritas eran matemáticas y la biología. Entonces no había como que una carrera que unían las 2 cosas. Como antes lo estaba haciendo, seguía psicología. Y a mí me apasiona eso. Entonces, para decir que estoy estudiando, se podría decir, decidí eso, pero de ahí me voy a cambiar. Y cuéntanos, ¿qué tal esa experiencia de compartir el deporte con lo académico? ¿Te alcanza el tiempo? A veces no. Digamos, varias veces como que he dejado el estudio por el deporte. ¿Te apasiona más el deporte? Es que sí. Se podría decir que el deporte me ha hecho conocer diferentes partes del mundo. Qué bueno, Nicole. Un verdadero placer compartir contigo este momento de conocer un poco más a Nicole Maldonado. Queridos oyentes, estamos con una deportista de tenis de mesa. Ella es Nicole Maldonado. Bueno, cuéntanos, ¿tienes alguna historia de tu infancia que nos puedas contar, alguna anécdota que te haya pasado aquí en la concentración, tal vez en algún viaje, en alguna competencia, alguna anécdota que tengas? La anécdota que más, o sea, la que más resalta es que regresando de un viaje en Perú nos asaltaron. Y fue como que, así, uff, un chocante. Yo decía, no, yo no quiero regresar a Perú, no, si no es en avión, no, yo no voy. Y fue como que 6 o 3 meses después me tocó un sudamericano ahí. Entonces dije, no, hay que vencer el miedo. Cuéntanos, ¿cómo fue el robo? ¿Fue... ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenía? A ver, creo que 13. 13 años. 13 años. ¿Y les robaron en el hotel o en el lugar de la competencia? A ver, o sea, yo viajé con mi mamá, mi hermana, un entrenador y 2 chicos más. Entonces ya terminamos la competencia, había cogido segundo lugar. Y al regresar, o sea, primero era de Chiclayo, Piura, y de Piura a Quito. Ya. Entonces, al llegar a Piura ya no había transportes que vengan a Quito, sino al otro día. Ya. Y mi mamá con el entrenador estaban viendo a ver si es que regresábamos o íbamos hasta la frontera y encontraron una buseta. Decían que se veía normal. Uh-huh. Había gente, se podría decir, bueno, o no sé si era bueno, pero era presentable. Y a lo que ya estábamos yendo, ya en el desierto, tipo 2 de la mañana, dicen que se revienta una llanta de la buseta. Ya. En ese momento el conductor y dos señoras más se bajan a ver qué pasó y ahí los asaltantes salieron. Entonces ya dijeron, bajen todos. Y fue como que en pleno desierto, ahí echados en la carretera. ¿Y se les llevaron todos los implementos? Todo. Las maletas, o sea, todo. Y mi mamá era que devuelvan los papeles para salir del país, pues. Claro. Y era como que no. Y nosotros era con mi hermana que no, que ya deje de pelear con el ladrón. Porque y de ahí le dije, o si no me lleva uno de sus hijas. Y ya fue como que ya se quedó callado. Bueno, en ese momento no debe ser tan gracioso, ¿no? Porque ahora tú nos cuentas con una sonrisa y te parece ya chistoso. En esos momentos debía ser muy grave. Pero bueno, Nicole, son momentos que has pasado en tu vida, que has compartido con tu familia. Cuéntanos un poco del inicio de tu carrera en el tenis de mesa, ¿no? Si es que empezaste a los 7 años. ¿Quién te trajo para acá, a la concentración? Buscando deporte. Sí, buscando deporte, hacer algo en la tarde. Mi mamá no quería que pasemos viendo la televisión toda la tarde como todo muchacho de hoy en día. Entonces veía deportes individuales, se podría decir. Porque decían, si es que voy a básquet, es grupal, nunca voy a salir. Si voy a gimnasia, me voy a quedar pequeña. Entonces, mi primo igual, que practicaba tenis de mesa, aparte era seleccionado del Ecuador y de la provincia, dijo que venga a entrenar, a ver si me gusta. Entonces vine, jugué algo y mi mamá dijo, aquí se queda. Practiqué, creo que me dijeron, no va a servir para el deporte, y yo así, pequeña. Entonces me motivé y ahí, ahora estoy aquí, ya 20 años, 13 en el deporte. O sea, podemos decir que fueron más bien tus papás los que te trajeron acá y te motivaron. Pero quizás a Nicole, ¿te gustaba otro deporte de chiquita o jugabas otra cosa o cómo? O sea, a mí me gusta igual el fútbol. Hubo un tiempo que me iban a dar una beca, o sea, si terminaba ya el colegio me daban una beca en la ESPE para jugar fútbol sala. Pero mi mamá me dijo, ¿tenis o fútbol? Y ahí dije, no, el fútbol no lo veo para hacer algo. Entonces, el tenis de mesa. Bueno, Nicole, tal vez acabando un poco con tu vida personal, quisiéramos pasar a esa experiencia deportiva que tú tienes. Y siquiera nos quisieras compartir un poco cómo se juega el tenis de mesa. Disculpa que seamos tan ignorantes en este deporte, que no conozcamos. Tú creo que ya lo conoces, no creo. Tú ya lo conoces a fondo este deporte. Nos converses cómo son las reglas, cómo se juega, cómo lo disfrutas tú también. Cómo se da una clasificación, son sets, cuántos puntos. Cuéntanos. Pues no sé, se podría decir que lo conozco completamente porque cada año van aumentando reglas o cambiando. De ahí, de lo que se sabe para una competencia sería la raqueta. Lo principal, si ya eres dependiendo, si ya eres profesional, dependiendo tu manera de jugar, hay diferentes. Hay para defensas, para las personas que atacan, o sea, la mayoría, y hay los que son de control. De ahí los cauchos, igual es muy diferente. Son, como se podría, aquí los decimos poros, al caucho que cambia el efecto. Digamos, si yo le doy hacia adelante, eso viene hacia abajo, y viceversa. De ahí, en reglas, es que el saque es 15 centímetros, o sea, la bola tiene que alzarse 15 centímetros, y se podría decir eso. Y para una clasificación, ahí es, siempre la competencia es por grupos. Digamos, hay grupos de 4 o grupos de 3, pero siempre se clasifican dos. En los sets es, en los grupos es 3 de 5, o sea, se juegan 5 sets a ganar 3. Y en las llaves es como el fútbol, simple eliminación. Digamos, ganas, pasas y así sucesivamente hasta llegar a semifinal. Pero de ahí se juega 4 de 7, que es igual 4 sets. O sea, si es que ganas 4-0 ya, ¿para qué juegan los demás? Pero de ahí, digamos, 3-3, ya el último se define. Y los puntajes es hasta el 11. Al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Estamos con Rolando Fuentes, él es entrenador en tenis de mesa. Rolando, hace rato estuvimos conversando con Nicole Maldonado, usted la entrena a ella. Cuéntenos un poquito cómo es ella, cómo la califica. Bueno, mira, Nicole es una de nuestras mejores jugadoras, está entre las dos principales figuras de la selección sub-23 y de mayores. Nicole ha venido de menor a mayor, incluso a su responsabilidad. Está ya, como usted seguro ya le dijo, está estudiando una carrera universitaria, que es lo que nosotros estábamos buscando también. Es decir, que no solamente sean parte del mundo deportivo, sino que se puedan formar como verdaderos profesionales en un futuro. Nicole es una persona bien cariñosa, muy compañera con todos los atletas, es decir, tanto con los pequeños, es bien colaboradora y ha venido madurando poco a poco. Creo que eso le ha dado también su formación y su nivel deportivo hasta los momentos. Amigos oyentes, les recordamos que estamos con Nicole Maldonado. Ella es tenista de tenis de mesa en la concentración deportiva de Pichincha. No se despeguen de nuestra sintonía, que después de los cortos comerciales regresamos con nuestra invitada. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Amigos oyentes, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo. Nos encontramos con Nicole Maldonado. Qué gusto nuevamente tenerte aquí. Nicole, háblanos un poquito más, ¿cómo fue tu debut aquí en el tenis de mesa? La verdad, o sea, al comenzar a entrenar hubo un año de saber cómo agarrar la raqueta, cuáles son los movimientos, cómo se daba. En sí eso. De ahí, con el transcurso del tiempo ya, se comienza a enseñar los efectos, la manera de pegar la pelota, saques, estrategias, técnica. En sí eso. ¿Y a qué edad fue tu primera competición? A los 8 años. ¿Dónde lo realizaste? Lo realicé en Guayaquil. ¿En Guayaquil? Uh-huh. ¿Era algún campeonato? Era un campeonato por fiestas de ella. ¿Y tú estabas representando a Pichincha? Sí, a Pichincha. ¿Recuerdas tal vez el lugar en el que quedaste? O... Ahí quedé segunda. ¿Segunda? Sí. Siempre había una chica de Santo Domingo que era mi rival. Tu rival eterno. Exacto. De ahí, bueno, o sea, de ahí ya se retiró y hay una chica de Guayas que es igual con ella. Bueno, primero, felicitarte por haber empezado esa trayectoria tan pequeña y que ahora ya destaques entre las mejores jugadoras de tenis de mesa del país. ¿Qué significa para ti el tenis de mesa? Mi vida. Con él he aprendido a... Primero, a el compañerismo. Cada año hay diferentes personas, a lo que viajo, convivo con diferentes personas, tengo buena amistad con personas de otros países, puedo conocerlos y de ahí igual representar al país y a la provincia. Nicole, qué gusto nuevamente tenerte aquí. Al principio habíamos hablado acerca de que te habías formado desde muy pequeña, ¿no? Aquí habías pasado las formativas del tenis de mesa. ¿Qué se siente ir escalando esos niveles y ahora encontrarte en este nivel que estás actualmente? Pues yo nunca pensaba eso. Nunca pensaba seguir en el tenis de mesa tanto tiempo, pero cada campeonato que daba, pensaba en algo mejor, llegar siempre a los primeros lugares. Digamos, primero comenzaba en un campeonato X, se podría decir. De ahí ya venían los Juegos Nacionales, ingresar a la selección de Pichincha ya era bastante, ir a los Juegos a representar, de ahí ir a una competencia, después mi primer llamado a la selección del Ecuador, algo más grande, de ahí igual siempre seguir ahí, seguir viajando, representando al Ecuador, que es un orgullo. Cuéntanos un poquito más, nos estás hablando de que ya te convocaron para la selección del Ecuador. Cuéntanos un poco más cómo fue ese llamado, cómo llegaste hasta ahí, hasta ese punto. O sea, mi primer campeonato fue en Venezuela. Aparte de quedarme del avión y viajar sola, fue como una experiencia muy diferente. Yo no pensaba ingresar a la selección. ¿A qué edad ingresaste ya a la selección? A los 13. 13 años. Ajá. Digamos, tuviste una formación desde los 7 hasta los 13 años y ya estabas en un nivel grande como para representar al país. Sí, o sea, es que en ese entonces era como que no había campeonatos para personas de 8, 9, 10 años. en el escenario, sino de 13 hacia arriba. Entonces fue como que un placer grande. Yo no esperaba. ¿Fue tu primera experiencia viajando también? Sí, fue mi primera. O sea, yo no esperaba. Aparte, yo tenía que viajar a ese campeonato por una clasificación, digamos, para prospectos de alrededor de todo el mundo. Digamos, se llama Hubs. Ya. Que es como un programa para los niños que quieren que lleguen al alto. Yo no alcancé a ir a eso porque me quedé en el avión. Y dije, ya nada, entonces fui y vi lo mejor. Aunque me vaya mal, fue la primera competencia. Representando al país. Qué gusto escucharte, Nicole, de que ya estabas a tu corta edad de 13 años representando a nuestro país. Es un orgullo realmente para todos los ecuatorianos. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el momento de mayor satisfacción como deportista de tenis de mesa? ¿Cuándo fue tu momento de gloria, cuando te sentiste tan orgullosa de practicar esto? En el momento de una competencia, al ganar la medalla de oro. Eso es, para todo deportista es lo mejor, porque sientes que a pesar de los rivales que tienes, que no siempre, digamos, como dicen, algunos son malos, no son malos, todos son iguales, pero es lo mejor. El momento que más lo recuerdo es cuando gané la medalla de oro con mi compañero, un chico de Guayas, en un sudamericano. Fue al momento de la premiación escuchar el himno. Qué bueno, y ya hay algo que recalcar, ¿no? Es Nicole siente mucho ese apego acerca de que le llegó a la selección representar al país, ¿no? Y ya hay algo que destacar, porque en los programas anteriores, los invitados que hemos tenido, todos destacan eso, ¿no? Que ponerse la camiseta de la selección o llegar a jugar con la selección a nivel deportivo, en el que cualquiera que sea, es importante, ¿no? Y nosotros también, como periodistas, es bastante grato también escuchar esto de parte de ellos. Y Nicole, precisamente topaste el tema de los triunfos que has tenido, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de estos reconocimientos que has tenido dentro y fuera del país también. Pues, a nivel nacional, lo que más se destaca son los nacionales, porque es cada año y ahí todas las provincias a matarse. Ahí, el primer nacional que tuve, sí, fue un desastre. Me hablaron todos, no llegué a lo que tenía que llegar. Eso me motivó al siguiente, donde alcancé las cuatro medallas de oro que se disputía para un solo deportista. Igual, eso me dio la clasificación a la selección para unos sudamericanos, donde acabé de decir que gané la medalla de oro con mi compañero. De ahí, a lo internacional, cuando se ve en una clasificación, porque ya salir del país ya es otro nivel. Ves que van los mejores de cada país, no es como aquí entre todos, sino van los mejores de todo el país. Entonces es lo mejor. Bueno, Nicole y queridos oyentes, recordarles la trayectoria de una jugadora de tenis de mesa que ha dejado en lo más alto a nuestro país. Estamos escuchando las medallas de oro que ha tenido a nivel nacional e internacional. Bueno, continuando con esta conversación, y han sido 13 años que estás jugando tenis de mesa. No sé si en algún momento tú dijiste, ya me aburre, ya no quiero. Tal vez hasta estos 20 años que tú tienes, ¿te sigue divirtiendo el tenis de mesa? Cada año es diferente. Digamos, desde los 7 era como que decía, igual, yo no lo veía como un deporte élite, sino como un hobby. Pero ya al momento de viajar, pensar en llegar a lo alto, es ya cambias tus perspectivas. Cada año, digamos, el anterior año no tuve tantas competencias, era como que lo dejaba un poco, pero este año era como que primero decían los nacionales, y de ahí era como que va a haber selectivos para sudamericanos, bolivarianos, entonces era como que me sentía como que un poco más presionada, porque era como era la única que quedaba de las personas que venían antes, o sea, digamos, mi hermana, había otra compañera con la que jugaba, si no, ellos ya se retiraban. Entonces decía, no, si yo estoy algo aquí, debo llegar a algo. Entonces, ahorita estoy dándole todo a ver para esa clasificación. Sí, justamente nos estás hablando del proceso que has tenido, ¿no? Y también tu hermana y otra compañera más que han estado acá. ¿Has tenido algún obstáculo, aparte de no sé, lo que dices, que te quedaste en el avión, de que te han robado? ¿Algún obstáculo para superar, quizás, seguir superándote en el nivel en el que estás ahora? Sí hay obstáculos. Siempre, digamos, es como que yo tengo una rival... No, tengo, ahorita tengo dos rivales. Y es como que estamos ahí, dando. Y, o sea, es como que algunas veces me gana y yo digo, no, en la otra yo le gano. Y eso es lo que más a uno motiva. Si no, estar como que, ya le gané, ¿para qué voy a entrenar si le puedo ganar? Y ella está como que esforzándose para ganarme a mí. Y estamos así, entonces yo no voy a quedarme atrás. Quizás eso es también una motivación para ti, para seguirte superando. Ajá, es, sí, o sea, es el nivel. Digamos, no hay personas que vienen atrás mío y ya comienzan a subir el nivel. Y yo digo, no, ellos no me deben alcanzar, entonces yo voy a seguir entrenando para subir. Y hablando de eso, sabemos que ya eres una de las mayores, de las referentes de aquí del tenis de mesa. Y sabemos también que hay muchachitos todavía, hay niños pequeños que están queriendo iniciar esta carrera deportiva. Quizás tú les aconsejas, les das algún consejo, algún pensamiento que tú tengas hacia ellos. No, yo siempre lo que les digo, que si les gusta, que lo den todo. O sea, igual como yo comencé a esa edad, yo no veía nada en grande, pero siempre les dicen, miren, ellos ya están tanto tiempo, y o sea, como que nos tienen en alto. Pero yo les digo, ya, yo estoy arriba, pero ustedes me tienen que superar, llegar a, digamos, un latinoamericano. Si yo no llegué a un latino, ellos que lo lleguen, o un panamericano. Pero yo siempre les digo que me superen, que no se queden estancados. Queridos oyentes, recordarles, estamos con Nicole Maldonado, jugadora de tenis de mesa, campeona nacional también de tenis de mesa. Igualmente obtuvo una medalla de oro en los sudamericanos, representando a nuestro país. Qué bueno conocerte, tener el gusto de tenerte aquí en la radio, Casa de la Cultura. Quisieran que nos cuentes, habíamos hablado de la persona que admirabas a nivel personal, que era tu madre. ¿Tal vez tienes a nivel deportivo alguien al que admires? Como todos, creo que admiramos a los chinos, su manera de jugar, porque, o sea, en una competencia, digamos un mundial, ves China, China, China, China, los cuatro primeros puestos, y es como que, ¿qué hacen ellos para llegar a ese lugar? Sino que, digamos, yo también me voy a esforzar a ver si es que llego. Es como hay un chico que es de Brasil, que se llama Hugo Calderano, que él igual es, creo que, el mejor de América, y él ya está entre los 20 mejores del país, del mundo. Entonces es como que digo, yo no me puedo quedar, aunque sea de llegar, digamos, a los 60 o 100 del mundo, pero llego. Claro, y sabemos que ni siquiera en los 60, que vas a estar en los primeros lugares, quizás. Cuéntanos un poquito acerca de hasta qué edad practican aquí los chicos. O sea, ¿hasta qué edad tienen pensado practicar el tenis de mesa o hasta qué edad está permitido practicarlo? Pues se podría decir que yo soy la mayor de todos. Pero más es hasta los 18. Digamos, ya entran a la U y dejan completamente el deporte. Yo decía, no, si no estudio, entonces me voy a dedicar más al deporte. Había un chico, bueno, señor, se podría decir, que ya tenía 35 años y seguía entrenando. Ahora ya se dedicó más a su trabajo. Bueno, Nicole, ya nos habías hablado de la llegada acá a la concentración deportiva de Pichincha, cuáles fueron tus inicios. Quisiéramos saber, ¿te quedas todavía practicando este deporte? o quieres dejarlo, o estás apuntando a algo más grande y continuar con el tenis de mesa? Pues sí, hasta que aguantes. Llegar a unas Olimpiadas, pues es la meta. Si no es Tokio 2020, ha de ser París 2024 o Los Ángeles 2028. Qué bueno saber que tienes metas grandes y de todo corazón esperamos que cumplas esos sueños. Y para nosotros también sería una satisfacción verte en lo más alto del podio. Continuar con esta conversación contigo, Nicole. Tal vez en este punto de la entrevista nos converses un poco de la gente que te rodea aquí en la concentración deportiva de Pichincha. ¿Cómo es el apoyo de las autoridades? ¿Cómo es el apoyo de las personas que representan al tenis de mesa? Pues las autoridades están como que atentas a todo lo que nos falta. Digamos, en una competencia, antes de una competencia, hay veces que ya nuestros cauchos no valen. Entonces, si falta caucho, nos dan. De ahí, de los compañeros, es bastante el apoyo porque, digamos, quieren que tú estés adelante. Digamos, o ellos también, igual, tú los apoyas bastante porque somos un grupo unido. En una competencia igual, sabemos estar ahí apoyando a todos. Para no siempre nuestra provincia rival, como en todos los deportes, guays, que ellos estén ganando, sino que nosotros estemos arriba de ellos en todo. Qué bueno que exista ese apoyo por parte de las autoridades, ¿no? Y no solo el tenis de mesa, sino sabemos que hay varias disciplinas aquí en la concentración y sabemos que igualmente les brindan ese apoyo. Hablando un poquito acerca de las personas que asisten a los eventos, a los escenarios deportivos, ¿existe presión? Tú nos comentaste que has salido de viaje a participar por Pichincha. ¿Existe presión por parte de la gente en otros países, la hinchada quizás, llamándola así? Sí, cuando, digamos, un país se cede, ya va toda las personas a apoyar al país. Y más si es que a ti te toca competir con ellos. Como que sientes la barra en contra. Y a nivel nacional es como que más... Exacto, familias, a lo menos yo, sí, por mi parte, mis papás, nadie, no me gusta que me vayan a ver. Siento como que la presión así. Es como que ya van a verme y mis compañeros les dicen que no entren o algo, porque siento que, no sé, la presión, que ellos me dicen, no, tienes que ganar, y yo, aparte de la presión del equipo, de la presión del entrenador, de las autoridades. Bueno, qué gusto saber que hay gente que acompaña a los grandes deportistas del tenis de mesa. Tal vez contarnos alguna experiencia tuya a nivel deportivo. Habíamos hablado de una anécdota que nos habías contado del robo, ¿no? Pero tal vez una anécdota aquí a nivel deportivo que hayas tenido. Tal vez alguna lesión, tuviste algún problema en algún momento de estos 13 años de carrera. Pues lesiones toda la vida. Creo que estoy más lesionada que sana. De ahí, lo peor es jugar lesionado, o sea, ya sabes que ya mismo se te sale el brazo en algún momento. Y no sé, un día igual, unos nacionales, tenía la presión encima porque me tenía planeado que tenía que ganar la medalla. Entonces tenía full contractura del brazo y ya mi entrenador dijo, inyección o nada. Entonces me pusieron la inyección y me tocó jugar un rato así con el dolor. Lo que se hace también por el deporte, ¿no? Jugar infiltrada. He escuchado varios casos de deportistas que lo hacen, ¿no? Y es por el amor que sienten a lo que están haciendo también. Sí, o sea, ahí teniendo, creo que el doctor era mi amigo en ese momento. Terminaba un partido, un masaje y el otro. Y ahí el doctor ahí. Claro, Nicole, amigos oyentes, le recordamos que estamos con Nicole Maldonado. Ella practica el tenis de mesa en la concentración deportiva de Pichincha. Nicole, sabemos que aparte de que lo que has viajado, has practicado también dentro del país lo que es el tenis de mesa, pero háblanos acerca de las competencias ya estrictamente con otras provincias. ¿Existe mucho problema el compartir con otras provincias. Sabemos que se reúnen también igual para salir de viaje a otros países. ¿Existe algún inconveniente ahí, quizás por el nivel de provincias, porque hay sierra y costa o no? No, se podría decir, como todos dicen, en la cancha es tu rival, afuera es tu amigo. Como yo ya lo he dicho varias veces, me ha tocado convivir con ellos meses. Entonces, saber cómo son, conocerlos. Se puede decir, algunas veces ya son mis hermanos porque desde pequeños vienen conmigo igual, al mismo tiempo, rivales de toda la vida. Entonces es muy poca la... como que no chocamos, sino amigos siempre. ¿Cómo ha sido? Nos comentas justamente ahorita, ¿no? Que has compartido varios meses con estos compañeros. Entonces entiendo que te has ausentado de la casa, por quizás por estar concentrando para algunos juegos. ¿Qué se siente estar lejos de casa, no? O sea, debe ser complicado alejarte o ir a otro país. ¿Es quizás difícil? Sí, o sea, recientemente lo que he convivido fue un mes y medio. Me fui de viaje de entrenamiento a China. Era la única de la sierra. Entonces era como que muy diferente, pero ya los conocía, entonces el compartir era bonito. Pero también se les extrañaba a la familia. Saber que estás a kilómetros lejos de ellos y lo único que puedes para verlos es por las redes sociales. Aparte, el cambio de hora afectaba mucho. Entonces, sí se extrañaba la comida. Yo a las dos primeras semanas me quería regresar, ¿no? Regrésenme, yo no aguanto China. ¿Allá fue el lugar donde estuviste más tiempo de viaje? Sí, estuve participando más. Allá. Estuve entrenando. Entrenando. Entrenamos. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? Un mes y medio. ¿Un mes y medio solo entrenando? Sí. No era ninguna competencia, nada que ver. ¿Y qué experiencias, qué aprendizaje tuviste allá? Era, se podría decir, todo era lo mismo. El mes y medio que estábamos, hacíamos lo mismo. Éramos unos robots. Nos levantábamos, desayunábamos, íbamos a entrenar, almorzábamos, descansábamos, íbamos a entrenar, comíamos y salíamos un rato si es que podíamos y regresábamos a dormir. Pero quizás se te hizo un poco complicado el tema de comida, por ejemplo, porque sabemos que es súper diferente la comida con la de acá. Entonces, ¿no se te hizo complicado eso? Sí, o sea, creo que la primera semana a todos nos afectó bastante. Estábamos con dolor de estómago, creo, porque era muy diferente, pues. Entonces, lo que se conocía, comíamos. De ahí ya pasaba el tiempo y ya comenzamos a probar algo diferente. Sabía bien, entonces se comía de todo. ¿Tenían instructores de China? Sí, fuimos con un entrenador de aquí. Y él estaba a cargo de 13 chicos. Entonces allá como que todos nos cuidábamos entre todos. Uh-huh. Igual habíamos formado un chat de grupo. Y era ahí si es que ellos se perdían, si es que ellos salían, nos avisaban, o si salíamos, nos avisaban, si no era en grupo. De ahí el señor que nos invitó, él sabía español, nos ayudaba a comunicarnos, o si no, para que usábamos a las señas. Claro, pero, o sea, tú me comentabas de que fueron a entrenar, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué viajar a China a entrenar? Porque allá es como que la cuna del tenis de mesa. Los mejores. Bueno, Nicole, para finalizar esta conversación muy grata contigo, quisiéramos hacerte una serie de preguntas muy cortas, que nos respondas lo más breve posible, con lo más concreto posible. Entonces, ¿estamos de acuerdo, Jonathan? Sí, Sandino. Vamos a empezar entonces con esta seguidilla de preguntas, Nicole. Un entrenador. Gunter de La Paz. ¿El mejor lugar donde participaste? Buenos Aires. ¿Tu mejor compañero o compañera? Camila Vázquez. ¿El mejor juego? Contra una chica de Perú. ¿Un capricho? Mis enojos. ¿Un sueño? unas Olimpiadas. ¿Y si no fueras tenista de mesa? Futbolista. Al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Bueno, mucho gusto, Rolando, tenerte aquí en Radio Casa de la Cultura. Tal vez un mensaje a esas personas que quisieran estar aquí participando del tenis de mesa, motivarles de alguna manera. Todo lo aquel que tenga amor por el tenis de mesa, fundamentalmente. Bueno, mira, nosotros tenemos el horario del plan vacacional desde las 11 a 1 de la tarde. 11 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Aquí mismo se paga la inscripción y entonces se le da una... viene con seguro médico y una camiseta. Aquí son 3 módulos hasta el 1 de septiembre y van por varias fases aprendiendo los niños. Aquellos niños que mayor tengan habilidades, pues entonces podrán en un futuro ser parte de la selección de acá de Pichincha. Muchas gracias, Rolando, y invitar a todos nuestros oyentes a que sean parte de la concentración deportiva de Pichincha y que sean los futuros participantes en Olimpiadas o en Juegos Sudamericanos. Muchas gracias, Nicole, agradecerte una vez más por estar en este momento con nosotros en Radio Casa de la Cultura. Igualmente, a nuestros oyentes, agradecerles su sintonía aquí en 940 AM, Radio Casa de la Cultura, y también www.radiocce.com. Hasta la próxima. Gracias, amigos oyentes. Esto es Al Borde del Campo. Estaremos en la siguiente semana con un nuevo invitado. Carla Rivadeneira estará acompañándonos también. Agradecerte, Nicole, por esta entrevista. Agradecer también a la Concentración Deportiva de Pichincha por el tiempo. Sandino, muchas gracias, amigos oyentes. Hasta la próxima. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.